Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pero hemos conversado acerca de la santidad de Dios, que es la meta que toda persona debe tener. Esa naturaleza de la santidad también, ¿no es cierto?, sin la cual no vamos a ver a Dios. Es que hay una gente que nos lleva a ser santo, pero ahora vamos a conversar acerca de cuál es la norma de la santidad. ¿Cuál es la que nos va, que nos rige aquí a nosotros? Bueno, Dios nos llama a guardar su ley. Ahora, podría surgir una pregunta, ¿por qué debemos guardar la ley si no podemos ser salvos por ella? La respuesta precisamente se halla en la santidad. Nosotros sabemos que no podemos salvarnos por guardar la ley. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. La ley nos muestra el pecado, pero la ley no nos ayuda a salir del pecado. La ley no nos da la solución del problema. Es Cristo el que nos da la solución del problema. Pero recordemos que cuando nosotros miramos esa ley, esa justa ley que el Señor nos entregó, nosotros podemos caminar en el camino de la santificación. Claro, en la norma es la conducta que nos propone Dios. Romanos 7:12 dice de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la norma ya es santa, por lo tanto, ese es el parámetro, esa es la norma, esa es la conducta que debemos tener para que lleguemos a esa santidad que no hemos ido conversando. No nos ha dejado ausente el Señor sin dejarnos este maravilloso camino. Como tú dices, no nos salva, pero también no nos salvamos si no obedecemos la ley, porque esa obedecer la ley es un resultado de esa relación que yo tengo con Dios. Es haber recibido la salvación. Como Pablo, tú recuerdas que en el momento dice, y Señor, ¿qué quieres que hagan? Lo mismo la respuesta de las personas cuando hablábamos del discurso de Pedro. ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Y ahora qué haremos? Dice, arrepiéntanse, ¿no es cierto? Y busquen al Señor de todo corazón, y la norma para ese camino está justamente en su ley. 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. También nos podemos ir al legalismo, ¿no es cierto?, al extremo. Pero la ley usada correctamente, legítimamente, es súper buena, nos ayuda. Yo creo que deberíamos estar agradecidos, porque si tú vas por un camino equivocado y no sabes, vas a ir a un, no sé, precipicio, un error, alguna situación, pero alguien sí te dice, no vayas por ese camino, es este otro. Entonces, tú la encuentras buena, la encuentras agradable, y le agradece a la persona que te dio esa indicación. Romanos, bueno, 13:10, ¿sí? Tenemos que decir que vivir una vida llena del Espíritu significa vivir según la ley de Dios. Ahora, la ley es una norma constante de su santidad. El estándar que fija la ley no cambia, así como Dios mismo tampoco cambia. Jesús afirmó que la ley no fue abolida, sino que ha de cumplirse cada aspecto de ella. Ahora hay quienes dicen, sí, Cristo cumplió la ley, así que yo no tengo necesidad de cumplirla. No, están en un error, no es eso. Recordemos que pecado es transgresión de la ley. Cuando yo cometo pecado, yo estoy transgrediendo la ley. Entonces, ¿cómo se entiende que yo recibí la santidad? Perdón, yo recibo la salvación. Ahora, cuando recibo la salvación, comienzo a caminar en la senda de la santidad. Y si voy caminando junto a Cristo por la senda de la santidad, yo sigo entonces pecando conscientemente porque estoy transgrediendo la ley. Ya digo que no, que la ley no... Si la ley no existiera, como también se dice que la ley fue clavada en la cruz. Bueno, si la ley fue clavada en la cruz, entonces el pecado no existe. Y si no existe el pecado, yo no necesito a Cristo. Porque dime tú, si yo no peco, entonces quiere decir de que tampoco se me puede inculpar de pecado. Yo no soy deudor. Entonces, por eso que tenemos que tener claro estos conceptos. La ley, si bien es cierto, no me salva. Siempre la hemos comparado con un espejo. El espejo me muestra que yo tengo la cara sucia, pero el espejo no me limpia la cara. Para eso tengo que usar agua, tengo que usar jabón, tengo que usar otra cosa. Incluso pero no el espejo. Incluso pasarse el espejo por la cara ensucia más. Exactamente. Ahora tengo no tengo la cara sucia, sino también el espejo el está espejo sucio. El espejo está sucio. Ahora, lo interesante es que esta ley, que uno de improviso la ve con un alto rango, se va a reducir en algunas expresiones que son propias y que uno de alguna manera puede ver que son alcanzables gracias a que el Espíritu Santo nos ilumina. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y de dónde saca Pablo esta idea, que al final el cumplimiento de la ley es el amor? Cristo me parece que lo dijo en Mateo 22:37, cuando le dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Interesante, ¿eh? Primero y grande mandamiento. ¿Y hay otro más? Sí. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjate, esto ha servido también para que hay personas que dicen que ya no tenemos la ley de los 10 mandamientos porque solamente dos ahora son los que tenemos. Los cristianos tenemos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, pero tenemos que considerar de que estos dos mandamientos encierran los 10 mandamientos, porque el primero encierra 4 mandamientos y el segundo encierra 6 mandamientos. Lo primero me tiene relación con Dios y lo segundo en relación con el hombre. Entonces, tenemos que tener esto claro. Ahora, otra cosa. Creo que es bueno también que recordemos que el enemigo siempre ha tratado de echar a perder las cosas. Primeramente, trata de deformar la imagen de Dios en nosotros. Nosotros que tengamos una mala imagen de Dios. Hay quienes le tienen terror a Dios. Y hay quienes se van al otro extremo y lo tratan como un igual. Entonces, el enemigo ha tratado de desvirtuar a Dios. Ha tratado de desvirtuar su ley, la santidad. Todo ha tratado de echarlo a perder. Y también aquí, en este caso, cuando dice que el amor, el cumplimiento de la ley es el amor, hoy día el amor está también desvirtuado, porque se entiende por amor algo que no es amor. Cuando, para poder entender bien lo que es el amor, nosotros tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, ahí encontramos lo que es amor. Por eso que hoy día la persona se ama y deja de amar con tanta facilidad. No, es que el amor no está, en muchos casos se confunde el amor con la pasión. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, si en el corazón de la persona no existe amor, va a ser imposible que pueda guardar la ley de Dios. Porque la obediencia a Dios, que no nace del amor, es imposible como inútil. O sea, tú tienes que amar a Dios, amar a tu prójimo, amar al ser humano. Y va a venir el efecto propio de eso. Amo a los oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Por qué la ley es una expresión del amor de Dios hacia nosotros? ¿De qué manera están relacionados el amor y la obediencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.